porque no es meramente una cuestión biológica, no tiene que ver solamente con la genitalidad. Ser mujer es mucho más que eso. Mujeres que hacen, se hacen y deshacen, y en ese hacer estamos las mujeres, siempre en plural. Por eso también decimos, si tocan a una, tocan a todas. Definimos mujeres no como sujetos coherentes, como si se tratase de un sistema consistente y cerrado. Las mujeres son esto. Así, la construcción de la categoría mujeres no nos cabe, porque de ello deviene una reglamentación que determina cómo hay que ser como mujer. No nos podemos reducir porque estamos en expansión. La historia del pensamiento y del orden social occidental ha sido estructurada en base a una serie de opuestos cuyo núcleo es la dicotomía construida entre lo femenino y lo masculino. A partir de estos, todas las duplas contrapuestas de nuestra cultura, racional-irracional, pensamiento-sentimiento, cultura-naturaleza, poder-sensibilidad, objetivo-subjetivo, activo-pasivo. El pensamiento binario configura nuestras relaciones sociales. Desde la antigüedad, lo masculino fue identificado con lo racional, el pensamiento, la razón, la cultura, el poder, y lo femenino con lo irracional, lo pasivo, el sentimiento, la emoción, la naturaleza, la sensibilidad, lo subjetivo. Pero, ¿saben qué? Todo lo que la historia ha dicho que deben ser las mujeres no son más que relatos que refuerzan un esquema de poder. Las mujeres empiezan a tomar conciencia de que lo que está instalado en la sociedad es una suerte de cultura de guerra, ¿no? Una cultura de guerra que sacrifica a las mujeres, que no vacila en ese sentido en maltratarlas, en asesinarlas, en violarlas, sea en la casa o en la calle, y que esa cultura de guerra es parte, digamos, del discurso patriarcal. Hay un problema de crueldad. Y una de las formas, formas básicas de esa pedagogía de la crueldad es la crueldad que transforma en cosa la vida, el cuerpo de las mujeres. El deshumanizar el cuerpo de la mujer es aprender a transformar la vida en cosa, la mujer en cosa. Es tremendamente cruel porque con las cosas uno no tiene empatía. La empatía es con las personas, o debería ser. Mientras no vayamos entendiendo de que somos sujetos diferentes pero iguales, digamos, y no vayamos comprendiendo también al otro y a la otra, el que está al lado nuestro, y nos pongamos en su piel y vivamos en su piel lo que vive el otro y la otra, digamos, no podemos pensarnos como sujetos transformadores de la realidad. Y como tal, tampoco podemos pensar en un cambio verdadero y profundo. Y para hacerlo de verdad, hay que hacerlo con todos, con todas y con todos. Cultura de guerra, nos dice Maristela Svampa, una socióloga muy reconocida de nuestro país. Pero no en el sentido de dos partes que entran en conflicto, ¿no? Desde una lógica beligerante, sino de una sistemática violencia hacia las mujeres, que peor aún, hemos naturalizado. Que constantemente sacrifica a las mujeres y enarbola un discurso que se instala y que domina, que es lo que llamamos discurso patriarcal. Exacto. Y por otro lado, el aporte de la pedagogía de la crueldad. Sí, Rita Segato, otra grande referente también de los movimientos de mujeres, antropóloga ella, nos dice esto de la pedagogía de la crueldad, que se refiere a la forma en que la sociedad cosifica al cuerpo de la mujer, y de esta manera, al cosificarlo, al considerarla una cosa, lo vuelve un objeto Y sobre los objetos, nos dice Rita, no podemos desarrollar una empatía. Exacto, pensemos rápidamente, ¿no? Todos los ejemplos que podemos buscar en donde el cuerpo de la mujer se transforma en un objeto de consumo, algo que yo puedo consumir. ¿Y a dónde nos lleva eso, no? A la deshumanización total de la mujer. Y también escuchamos finalmente a Diana Zacayán. Diana Zacayán, una mujer trans que también es una referente para los movimientos de mujeres y para todos, diríamos, porque nos invita a hacer el ejercicio tan humano de ponernos en la piel del otro, de la otra, del otre, de pensarnos de esta manera como verdaderos sujetos transformadores, más allá de lo que pensemos políticamente, sino como un gesto humano de poder entender y ponernos en el cuerpo de la otra persona que sufre y que es fundamental para poder llevar adelante cualquier práctica transformadora. De hecho, dice, si no hacemos ese ejercicio, es imposible pensar una transformación real. Y si estamos considerando que tenemos que rever cómo hemos cosificado de alguna manera a la mujer, fíjense la enorme tarea de empezar a desaprender eso, de llegar a ese nivel de empatía, de ponernos en el lugar del otro y la otra, para poder pensar verdaderas transformaciones. Incorporando a la mujer, ¿no? Porque siempre en la historia, en todas las historias, desde cualquier ideología, el sujeto siempre ha sido masculino. Entonces, en esta emergencia del sujeto, también dicen sujetas, pero le tendríamos que agregar otras letras porque en el marco de las diversidades y de reconocer estas diversidades, se queda chico, el lenguaje nos queda chico siempre, y la mujer como ese otro del sujeto, ninguneado y siempre oprimido, ahora toma fuerza y, bueno, inclina un poco la balanza. En este pedacito de radio decidimos hablar de mujeres, mujeres en la ternura, mujeres en el grito. Y para eso vamos a escuchar un poema de Caro Fontanari, estudiante de la Escuela Comercial, que hoy cumple años. Muy lejos llegas, venís y te vas, a la orilla visitás y un rato te quedás. Subís y bajás, a veces de más, llegando a inundar algún pequeño hogar. Muchas veces me ayudás a mis preguntas responder. Mi lugar de confort vos siempre vas a ser. ¿Por qué grita esa mujer? ¿Por qué grita? ¿Por qué grita esa mujer? Anda a saber. ¿Y esa mujer? ¿Por qué grita? Anda a saber. Mira qué flores bonitas. ¿Por qué grita? Jacinto, Margarita. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Y por qué grita esa mujer? ¿Y esa mujer? ¿Y esa mujer? Y vaya a saber, estará loca esa mujer. Mira, mira los espejitos. ¿Será por su corcel? Andás a ver. ¿Y dónde oíste la palabra corcel? Es un secreto. Esa mujer, ¿por qué grita? Mira, mira las margaritas. ¿Por qué grita espejitos, pajaritas que no cantan? ¿Por qué grita que no vuelan? ¿Por qué grita que no estorban? Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira, los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que es ajeno, ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. Seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Se escucha lejano. Hay en la noche un grito. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. Morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa, ruega por madre ella, cariñosa, ruega por ella, madre misericordiosa, ruega por ella. Vamos a ampliar la ronda en este patio de radio. Vamos haciendo lugar y sumamos a otras y otros profes y estudiantes para dialogar desde otras disciplinas, otros saberes y otras concepciones acerca del concepto mujeres. Con el mate bajo el brazo y siempre con una sonrisa, se arrima a este patio Mariana Leiva, profesora de Historia, que nos invita a pensar el lugar de las mujeres en la historia. Pensar en el lugar de las mujeres en la historia indefectiblemente nos remite a esa sensación de lucha constante y silenciosa, de mujeres anónimas o no tanto, mujeres calladas, juzgadas, criticadas, enjauladas por pensar, por cuestionar o por animarse a no estar de acuerdo. La historiografía reciente rescata historias de mujeres que se han enfrentado a mandatos preestablecidos, se han enfrentado a hombres con poder y han podido luchar contra esa sociedad que las oprimía y las ubicaba en un lugar de mujeres maternales, dedicadas al ámbito del hogar, a cuidar a sus hijos y a las tareas domésticas. Es maravilloso contar con ese relato de esas mujeres, ejemplos de lucha. Pero también es interesante pensar en todas las mujeres que han quedado en el olvido. A las que la historia ha invisibilizado, que ha ocultado y que ha metido en un cajón. Esas historias o esas microhistorias que han quedado en el olvido. Hablar de mujeres hoy es hablar de mujeres en el pasado, sí o sí. No hay diálogo posible si no se mira hacia atrás. El discurso histórico siempre ha sido masculino. Para enseñar el origen del hombre, hablamos del origen del hombre, hombre, utilizando la palabra hombre, no hablamos del origen de la mujer, ¿sí? Ubicamos a los primeros homínidos en la Tierra y no hablamos de mujer. Pero el hallazgo más importante y más revolucionario para la ciencia ha sido el esqueleto de una mujer, ha sido Lucy. Lucy era una mujer y fue muy importante el descubrimiento de Lucy. Sin embargo, seguimos hablando del origen del hombre. Y es acá cuando pensamos como docentes que las palabras que se utilizan para comunicar algo tienen tanto peso y tanto significado que tenemos que cuidarnos muchísimo de lo que decimos y cómo lo decimos y qué mensaje transmitimos también. Justamente creo que esta es una puerta muy importante para abrir en las escuelas para hablar de ESI. Nuestros alumnos nos interpelan permanentemente sobre estas cuestiones. Pero a la historia le llevó mucho tiempo poner a la mujer en el centro de sus estudios. A la sociedad también le lleva mucho tiempo o le está llevando mucho tiempo adaptarse y abrir estos debates tan necesarios para las nuevas generaciones. Retomando la idea inicial de los relatos que nos llegan a nosotros y que podemos compartir con nuestros alumnos, también es interesante analizar la mirada que se ha tenido de la mujer a lo largo de la historia, la mirada social y la mirada religiosa. Durante muchísimos años, cientos de años, la mujer era la causante de todos los males de la sociedad. La mujer era la pecadora, era la encarnación del diablo, la mujer era maligna, se las describía como serpientes, como la ruina de los hombres. Por eso las silenciaban, las enjaulaban o las acusaban de brujas. Mostrar y compartir con nuestros alumnos estos relatos de mujeres que se animaban a desafiar los mandatos en las diferentes épocas es un ejercicio sumamente interesante. Para ellos resulta muy enriquecedor conocer esas historias. Los asombra muchísimo, logran comprender un poco más el presente a raíz de ese análisis y empiezan a empatizar con esas mujeres del pasado. No solamente nuestras alumnas comparten esta mirada, son los varones los que empiezan a reconocer esa mirada tan negativa que se ha tenido de la mujer a lo largo de la historia. Empiezan a empatizar con esas mujeres del pasado que eligieron romper mandatos preestablecidos y desafiar los tiempos y las normas. Y es ahí cuando uno siente que hay posibilidades de cambios, de pensamientos en la actualidad. Por eso digo que hablar de la ESI, hablar de las mujeres en el presente, sí o sí nos lleva al pasado. Y es sumamente importante que hagamos este ejercicio y que nos permitamos habilitar estos espacios de debate y de discusión con nuestros alumnos. Qué hermosa invitación nos ha hecho Mariana y cuántas cosas para pensar, porque efectivamente los relatos que nos llegan hasta nosotros, relatos históricos, pero no solo los históricos, son mayormente masculinos. La historia, en nuestra historia, los próceres mayormente son varones. Pensemos en las bibliotecas, miremos en cada hogar, fíjense la cantidad de grandes hombres, de pensadores. Es una historia centrada en la cuestión del hombre. Incluso Mariana nos advierte la pretensión hegemónica, ¿no? Decimos humanidad, para decir humanidad decimos el hombre. Sí, el discurso histórico siempre ha sido masculino. Uh-huh. Y esto, ¿no? El origen del hombre y deja de lado a la mujer. Siendo que es verdad también, todo es verdad lo que dijo Mariana, no, que Lucy era una mujer. Lucy es un esqueleto que encuentran, no sé si es un homínido o cuál de ellos, pero es una mujer, sin embargo, no hablamos de Lucy. Y hay algo que también quiero rescatar, las palabras, ¿no? Las palabras que nombran, nos nombran, y en última instancia dan o no existencia, ¿no? La forma de nombrar, sobre todo cuando uno reconstruye, en la historia dónde han quedado, dónde ha quedado, primero principalmente la mujer, pero dónde han quedado las mujeres, ¿sí? Por eso me gusta esta idea de la historiografía reciente las rescata, ¿no? Todas estas transformaciones que se vienen dando, porque es cierto que uno mira para atrás y ve una historia narrada por grandes hombres. Y también pensaba en este discurso histórico que tampoco se trata de contraponer, ¿no? Quitar al hombre para poner a la mujer. No, desde ya, porque además el discurso histórico, en todo caso, es también un reflejo de la mirada de la sociedad hacia la mujer, y eso por suerte va cambiando y nosotros vamos acompañando eso. Sabemos que es un proceso, sabemos que no es fácil, y nuestra tarea, bueno, en el caso nuestro, ¿no?, como docentes desde las escuelas, a través de la ESI, la Ley de Educación Sexual Integral, nos invita, nos obliga de alguna manera a poder trabajar estos temas en el aula, dar los debates, dar las discusiones, y eso es crecer como sociedad para poder darle visibilidad a las mujeres en la historia, pero también en la sociedad, y repensar nuestras propias prácticas. Exacto. Poner en práctica la escucha, ¿no? Porque son las y los jóvenes quienes muchas veces nos interpelan y nos ayudan a desaprender esas cosas para aprenderlas de otra manera. En esta historia, o en la historia en general, ha habido muchas mujeres, pero hay algunas que nos han dejado una marca muy especial. Vamos a escuchar a estudiantes de quinto año del Colegio San Francisco de Asís, que nos reconstruyen estas historias. El derecho a la valentía. En 1816, el gobierno de Buenos Aires otorgó el grado de teniente coronel a Juana Zurduy, en virtud de su varonil esfuerzo. En la Guerra de la Independencia, ella había cabeceado a los guerrerillos que arrancaron el Cerro de Potosí de manos españolas. Las mujeres tenían prohibido meterse en los masculinos asuntos de la guerra. Pero los oficiales machos no tenían más remedio que admirar el viril coraje de esta mujer. Al cabo de mucho galopar, cuando ya la guerra había matado a su marido y a 5 de sus 6 hijos, también Juana murió. Murió en la pobreza, pobre entre los pobres, y fue arrojada a la fosa común. Casi 2 siglos después, el gobierno argentino, presidido por una mujer, la ascendió al grado de generala del ejército, en homenaje a su femenina valentía. Maldigo del alto cielo la estrella con su reflejo. Maldigo los azulejos, destellos del arroyuelo. Maldigo del bajo suelo la piedra con su contorno. Maldigo el fuego del horno porque mi alma está de luto. Maldigo los estatutos del tiempo con sus bochornos. ¿Cuánto será mi dolor? El festejo que no fue. Los peones de los campos de la Patagonia Argentina se habían alzado en huelga contra los salarios cortísimos y las jornadas larguísimas, y el ejército se ocupó de restablecer el orden. Fusilar cansa. En esta noche del 17 de febrero de 1922, los soldados, exhaustos de tanto matar, fueron al prostíbulo del Puerto San Julián a recibir su merecida recompensa. Pero las 5 mujeres que allí trabajaban le cerraron la puerta en las narices y los corrieron a gritos de ¡asesinos! ¡Asesinos fuera de aquí! Osvaldo Bayer ha guardado sus nombres. Ellas se llamaban Consuelo García, Ángela Fortunato, Amalia Rodríguez, María Juliache y Maud Foster. Las putas, las dignas. Maldigo la cordillera de los Andes y la costa.

trasnochada del vigía de los sueños que nos quedan por parir. La ilusión de que no se haya dormido en los pliegues del olvido, la emoción que da sentido a este viaje que es vivir. Ayudan y nos tienden a la mano la misión de decidir. Último bloque de este patio de radio, y como nos gusta hacer una nota en vivo, siempre invitamos a quien consideramos que nos puede aportar en este tramo final, en este caso para el capítulo Mujeres. En este caso vamos a llamar a una amiga, compañera de radio y una persona que permanentemente estimula y promueve y trabaja junto a las chicas y los chicos en diferentes escuelas. Estamos en comunicación telefónica con Alexa Petone. Hola Alexa, ¿cómo andás? Hola Poli, hola Nali. Hola, ¿cómo andás? Hola a toda la gente que se suma a la radio a escucharnos. Bueno, bienvenida a este patio de radio. Alexa, me preguntaba... ¿Nos podrías hacer una carta de presentación? ¿Cómo te presentarías? Uf, qué difícil. me presento como caminante, ¿no? Soy una persona que camina y en cada paso va desprendiendo capas todo el tiempo, sin saber, sin conocer cuál es el comienzo, cuál es el final de ese proceso, de esa transición, una metamorfosis infinita. Eso soy un poco. Bueno, eso, Alexa, viene de la mano de lo que habíamos empezado a decir en este programa, ¿no? Esta idea de que mujer no se nace, sino se hace, como decías vos, en estas capas que nos van constituyendo y cómo nos vamos deconstruyendo día a día, cotidianamente, un ejercicio que nos libera mucho, pero que también es difícil de transitar, porque en esta sociedad hay una cuestión binaria y normativa muy fuerte que siempre oprime, ¿no?, esta libertad que llevamos dentro. ¿Vos qué pensás sobre esta idea de mujer no se nace, se hace? Yo creo que el género mujer constituye un montón de factores y de herramientas que vamos adquiriendo, encontrando, hallando a lo largo de los años, ¿no? Es un género que se va transformando todo el tiempo, a diferencia del género masculino, que de algún modo, por este sistema tan patriarcal, queda instalado y da pie a una norma que todos conocemos, ¿no? Siempre va a haber un jefe de una empresa que es varón, un presidente que es varón. Siempre los liderazgos tienen nombres masculinos, tienen una presencia masculina. Entonces la mujer, a diferencia de, va todo el tiempo en esa búsqueda de poder encontrarnos en otros espacios donde nunca se nos leyeron, nunca se nos registraron. Y creo que el género mujer es eso, ¿no? Es un devenir constante para esos nuevos aires, ¿no? Que vamos encontrándonos una a una en cada lucha, en cada conquista que vamos viendo, ¿no? Hoy en día, por ejemplo. Alexa, pensaba en este momento donde estamos revisando tantas cosas, y cuando nos propusimos armar este capítulo de mujeres, charlábamos también con Annalise que ya el plural, ¿no?, y la manera de presentar, y de repente escuchar a una profe de historia que también nos viene a problematizar un poco el lugar de la mujer en la historia, uno siente que está como en un lugar mucho más cómodo, ¿sí?, cuando se hace parte de esas luchas o de estas pequeñas transformaciones. Sin embargo, todo el tiempo nos interpelamos y nos ayudan a interpelarnos sobre qué tareas tenemos que empezar a desaprender, ¿no?, a quitarnos. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Creo que es el paso más difícil, poder deconstruirnos o desaprender de un montón de tareas que están instaladas en lo cotidiano, ¿no?, en la familia, en los vínculos que generamos. Creo que lo más difícil, pero no lo imposible. Uh-huh. Me parece que lo principal es el relato, no es la palabra, es el modo de contar, de informar, la empatía, ¿sí? Son un montón de cuestiones que tienen que entrelazarse y empezar a accionar conjuntamente para abrir un camino distinto, ¿no? Y es lo que venimos haciendo. Vos también, Alexa, tengo en mis manos un hermoso libro que se llama Soy Alexa. Este libro es tomar la palabra, pero no solamente tomar la palabra, sino construir la palabra con los pibes, en este caso de la secundaria 11, que, bueno, ha sido un honor para la escuela, pero también para nuestra ciudad, este libro. ¿Cómo fue el proceso y tu experiencia al llevarlo a las escuelas y trabajar con esto? Bueno, el proceso creo que es lo más hermoso que existe en cuanto a la historia del libro, porque es un libro que tiene mi nombre, pero que yo no construí, sino que la iniciativa viene desde una escuela de alumnos, alumnas y alumnes, y eso es lo más hermoso, ¿no? Ahí empezamos a modificar eso que hablamos recién, ¿no? A desaprender. Claro. y aprender también a abrir otros espacios. Eso para mí es lo principal. Y después, bueno, la continuidad de los viajes, los rumbos que el libro fue tomando, también es increíble porque si bien el librito es maravilloso y todo lo que su alrededor genera, también es, me pongo a pensar profundamente, digo, cómo el libro es tan solicitado de norte a sur de este país tan extenso, y me hace pensar cuánto material hace falta, qué invisibilizada está la lucha. Uh-huh. Entonces ahí es cuando más tenemos que tomar la posta, digamos, de esto y empezar a expandernos un poco más para generar más libertades, ¿no? Que es el fin del librito, ¿no? Cuando llegue a cada manitos, humanos, adultos también. Recién comentaba que hablar de mujeres o armar un programa sobre mujeres implica buscar demasiado en las bibliotecas, ¿no? No es una búsqueda fácil porque lamentablemente el saber incluso se ha constituido en función de estas matrices, ¿no? Que estamos como ahora cuestionando. Y si no hay bibliotecas hay que empezar a construirlas. Este Soy Alexa me parece que viene como a abrir ahí un camino más que interesante, ¿no? Como libro, como herramienta. Así que siempre es lindo comunicarnos con vos y a través de vos llegar también a las chicas y los chicos de las diferentes comunidades educativas que vienen trabajando, ¿no?, estas cuestiones. Sí, que además también tenemos que decir que hay procesos más grandes que se dan porque el acompañamiento del Estado en términos de derechos y ampliación de derechos, es un aventón importante. Uh-huh. La ley de género, lo que permite la ley de género, que las posibilidades que las personas puedan tener un DNI con su identidad de género, me parece que eso es imprescindible, que no se trata solo de las iniciativas individuales de las personas, que desde ya es impresionante, o de los grupos, sino también que tiene que haber ahí un acompañamiento del Estado en este proceso, ¿no es cierto? Y hoy el Estado repara en estas luchas, ¿no? Hoy generando, bueno, estas leyes, estos ministerios que aportan y conducen y nos acompañan a poder construirnos mucho más, ¿no?, de lo que venimos luchando año a año, década a década. Creo que es importantísimo que un Estado repare en cada una de nosotras, ¿no? Que bueno, que siempre nuestra lucha fue hostigada, en desigualdad, claro, hacia otros géneros, ¿no? Entonces me parece que es fundamental para poder empezar a construir esa metamorfosis de la que hablé en principio, en la que convive y en la que transita la mujer, ¿no? En esos cambios tan constantes en los que nos vemos siempre tan vulnerables, quizás en un punto podríamos analizar, se podría decir, sin dar cuenta de lo fuerte que somos también, ¿no? Y los empoderadas que somos también para poder caminar todos los días en este mundo, en esta sociedad, ¿no? Que todavía falta bastante, que cuesta, pero que vamos. Vamos. Seguro. Alexa, caminante, gracias. Patinadora también. Patinadora, ¿cómo estás viviendo este momento de no deporte? Difícil. Mira, yo había analizado el año pasado que ese iba a ser mi último año de competencia. Oh. Y bueno, parece que dijeron que no. Así que tengo que esperar al próximo año. Claro que sí. Un año más. Bien, bien, bien. Vamos a ver bien qué pasa. Bien, hay que retirarse en las pistas. Claro. Nada de un retiro forzoso por una pandemia. No, aparte desconocía la pandemia igual. Fue antes la decisión. Así que bueno, a esperar un poco más, una pausa. Alexa, te mandamos un gran abrazo. Siempre estás, siempre nos acompañás en las diferentes iniciativas. ¿Dónde si no en la escuela? Me gusta siempre cuando estoy con ella y charlamos de esto. ¿Dónde si no en la escuela? Gracias. Y bueno, gracias a ustedes. Y bueno, extraño un montón poder empezar a generar los espacios de los que siempre hablamos dentro de las escuelas. Así que ojalá que podamos hacerlo pronto. Ya vamos a volver. Seguro. Sí. Un beso enorme. Un abrazo. Alexa Petone, una amiga, compañera también de radio, una protagonista de esta experiencia que devino en un libro y mucho más, que se trabajó, se hizo desde las escuelas. Alexa Petón, entonces, su aporte para este programa Mujeres. Desde tiempos inmemoriales, las mujeres hemos sido explotadas, destinadas a la esclavitud doméstica, cosificadas, físicamente ultrajadas, acosadas, violadas y muertas. Se nos ha denigrado, privado de voz, cultura e instrucción, de recursos económicos y legales. Se nos ha excluido el derecho al voto y a la participación en la vida política. Nos han querido ocultar en la historia de un sometimiento. Por eso pensar lo femenino es una cuestión política. Decimos mujeres así en plural, con una alta pretensión multicolor, como categoría de resistencia, de creación y creaciones. Mujeres en plural, como una cuestión filosófica, existencial, pero también política, que no quiere ser hegemónica, como cuando se dice el hombre para hablar de la humanidad. Decimos mujeres y no queremos ser un género que monopolice la especie. Mujeres es el concepto que nos puede permitir superar esta historia de violencias y anclarnos con fuerza en nuestros derechos. Es acompañar el duelo por las que ya no pueden gritar, pero sin renunciar al deseo, a soñar otros mundos mejores, a bailar, a encontrarnos en las plazas, en las calles, en las escuelas, en las redes sociales. Usar tapabocas, no callarnos la boca. Poner en el centro la vida, la dignidad y la libertad. Participaron de este capítulo Maristela Esvampa, Rita Segato, Diana Zacayán, Carolina Fontanari, Susana Tenón, Lila Downs, Mariana Leiva, Catalina Marelli, Sabrina Persi, Bernardina Pérez, Malena Muyala, Charo Bogarín, Alexa Petone, Shakira, Lucas Cordobés, Julián Oviedo, Analí Sierra, Poli Rosales. Perteneciste a una raza antigua, de pies descalzos y de sueños blancos fuiste polvo, polvo. Eres, piensa que el hierro siempre al calor es blando. Queriendo ser feliz.